bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Hola, buenas, ¿qué tal? De nuevo por acá, esto que está sonando y que empieza se llama Bajando a Tierra. Un abrazo a toda la audiencia que ya se va conectando gracias a la red de radios que se animan a compartir este viaje radial. Bajando a Tierra está conducido por Vira Artaza, quien les habla, y en la producción Quilla, que también es fruto de una alianza, de un trabajo en equipo con mucha pasión, y esta coproducción que resulta de Radio Roja y Radio Ferroviaria. En la edición de hoy, todo tiene que ver con este mes que estamos transitando, este mes de marzo que nos trae reflexiones, nos refresca la memoria, y particularmente en muy cercano a el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, de la Mujer y las Diversidades. Y tenemos un montón de testimonios, de sonidos, de voces y de experiencias y otras cositas más que queremos compartir con todas, con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar del otro lado y por quedarse a escuchar con una escucha atenta y el corazón bien abierto. Esto es Bajando Tierra. Buenos días, ¿cómo están a todos, todas y todes? Por aquí Natalia Citadini, integrante de la Asociación Civil Fuerza Chuncana de noroeste de Córdoba, con sede en Cruz del Eje. Comentarles, socializarles, invitarles, convidarles a distintas actividades que estamos realizando en relación a los feminismos y a las mujeres y disidencias, a la comunidad LGBTIQ+. Somos una organización de mujeres y diversidades que, bueno, nos hemos encontrado hace ya muchos años frente al atropello a los derechos que legalmente y que políticamente hemos conquistados en relación a la salud sexual, a la no violencia, a la no discriminación hacia las identidades de género. Somos una organización de base territorial, feminista, chuncana. Reivindicamos especialmente los saberes y las formas de habitar los cuerpos e identidades en estos territorios que son el norte de Córdoba, en nuestra provincia y los nortes de nuestro país. Tenemos una sede, una casa donde funcionamos con distintas actividades, talleres, ciclos, por supuesto como un espacio abierto para quienes quieran sumarse y participar y ser parte y sumar para nosotras y las futuras generaciones. En el actual contexto en el que nos toca sobrevivir con un gobierno de ultraderecha a nivel nacional, 2 años marchando, participando, reivindicando, exigiendo que pueda haber presencia del Estado, ¿no? De un Estado social, de un Estado de derecho, preservar el Estado de derecho, y sabemos que las mujeres son quienes más sufren o quienes de manera diferencial sufren los atropellos de un gobierno y de un Estado esclavista, ¿no? Esclavista y que no considera nuestras necesidades. Las mujeres en mayor proporción estamos a cargo de las tareas de cuidados para las infancias y adolescencias, los adultos mayores, nos toca trabajar, también nos toca cuidar. El trabajo de cuidados es un trabajo no remunerado, no reconocido todavía por parte de los estados en muchos países, en algunos sí. Y bueno, esto forma parte de las banderas que hoy llevamos adelante. Y en este mes de marzo sabemos que hay muchas actividades y que es una fecha clave para nuestras reivindicaciones. el 8 de marzo, como todos los años venimos conmemorando. Bueno, constituye el día y el paro internacional de las mujeres trabajadoras, donde no nos reunimos a festejar, no queremos que nos regalen flores, sino queremos que nuestros derechos tengan materialidad en lo individual, en lo colectivo, en lo comunitario. Y además vamos a estar participando este sábado 7 de marzo a las 20 horas. Abrimos nuestra sede, nuestro espacio de la organización en Cruz del Eje, en la localidad de Cruz del Eje, para poder fortalecer nuestra agenda regional, abrir y que participen nuevas personas, adolescencias, juventudes, adultas, no está destinado a niños la actividad esta vez, para poder enfrentar los embates que nos toca también a nivel provincial y a nivel departamental frente a algunas violencias machistas y frente a la profundización del patriarcado, incluso en los ámbitos políticos partidarios. Por otro lado, este año va a estar lo que es el Encuentro Plurinacional de Mujeres, que es en Córdoba, y bueno, un poco para el encuentro del sábado la propuesta es empezar a charlar sobre la participación de las mujeres cruzdelejeñas en la capital. Nos parece fundamental articular entre los distintos actores dentro de los feminismos y ampliando a los feminismos, por eso para este sábado hemos convocado a referentes de sindicatos, delegadas, referentes de clubes, mujeres, de centros comunitarios, de centros de estudiantes, de organizaciones sociales, organizaciones de base, de movimientos sociales de nuestra región, Cruz del Eje y otras localidades, los límites con La Rioja hasta San Marcos, porque consideramos y estamos convencidas de que la salida es colectiva y de que no tenemos que quedar individualmente en nuestras luchas y en nuestras formas organizativas. Aún más en este 2026, donde no la canasta básica no llegamos, las mujeres hemos tenido que salir a trabajar el doble, el triple, para llenar las ollas de nuestras familias, de nuestros hijos e hijas, y también principalmente con el recorte y el vaciamiento de políticas y programas que eran fundamentales, son fundamentales para el ejercicio de nuestros derechos y para llevar adelante una vida digna. Por ejemplo, el programa de salud sexual, que fue vaciado, la SENAF a nivel nacional, el despido de trabajadores y trabajadoras de estos programas que brindaban asistencia, se cerró el Ministerio de las Mujeres y Diversidades a nivel nacional, y bueno, podríamos seguir el incremento de los casos de sífilis en las adolescencias y en adultos. Bueno, frente a esto tenemos propuestas, queremos generar mesas de diálogo, espacios con los actores que forman parte del ámbito gubernamental y estatal para poder traer a Cruz del Eje esas respuestas que sabemos que a nivel nacional no son negadas. El espacio está abierto y les esperamos. Este 8 y 9 de marzo nos movilizamos. Unimos las luchas contra el saqueo. Nos encontramos en las calles de Capilla del Monte para defender nuestras vidas frente al ajuste, el hambre y la violencia. La salida es colectiva. Paro internacional transfeminista, antirracista, antifascista y antiimperialista. Nos convocamos a marchar contra las políticas de hambre, ajuste y opresión patriarcal sobre la vida de niñeces, mujeres, disidencias y personas con discapacidad. No se aguanta más. Rebelión feminista en las calles de Capilla del Monte. Trae algo para sumar al altar de la memoria feminista. Trae tu cartel, trae tu consigna. Seamos muchas, no seamos indiferentes. Vivas, libres, desendeudadas y sin miedo nos queremos. Este domingo 8 de marzo nos convocamos en el Jardín de la Memoria, Plaza San Martín, Capilla del Monte, a las 16 horas. Aprovechamos esta edición del Bajando a Tierra para reflotar, refrescar lo que nos dejó el Encuentro de Mujeres y Diversidades, el Encuentro Plurinacional que se realizó en Corrientes en el año 2025 y de cara al Encuentro número 39 que se realizará en nuestra provincia, en Córdoba, nos dejó mucho y nos deja pensando. Entonces queríamos traer un poco de lo que fue este encuentro a través de las voces y de los testimonios de todas las personas que asistieron a este lugar que acogió a muchísimas personas y lo tenemos hoy en el Bajando a Tierra. Mi nombre es Carla, soy parte de Socorristas en Red. Es importante estar en este encuentro para mostrar que los feminismos y los transfeminismos seguimos disputando la calle, las ideas, también los sentidos de lo que es la organización horizontal, de la autogestión y cómo cuando las mujeres, las disidencias nos organizamos, sabemos cómo hacer para cuidarnos, para seguir poniendo a la calle nuestras demandas, pero sobre todo en estos encuentros lo que hacemos es poder fortalecer los vínculos con compañeras y compañeros de otros territorios y eso es lo que hace que sigamos teniendo esta fuerza que tenemos de estar hace 38 años sosteniendo estos encuentros autogestivos, horizontales, que lo impresionante de estos encuentros es que no hay partido político, ni poder, ni nadie que pueda juntar tanta cantidad de personas que vienen convencidas de lo que implica seguir luchando por los derechos y por el mundo que queremos crear, ¿no? Y les socorristas somos parte de esto y estamos orgullosas y orgullosos de venir y participar todos los años y hacer todo lo que hay que hacer para estar presente, seguir en la calle y seguir sosteniendo nuestra reivindicación del aborto libre, del aborto acompañado, del aborto cuidado, porque es un derecho que nos pertenece y lo vamos a seguir defendiendo. Bueno, seguimos en esta marcha número 38 en Corrientes Capital y se ven más carteles de justicia, en este caso justicia por Yara, estamos con su mamá. ¿Por qué es importante estar hoy, levantar estas banderas, estar presente y marchar junto con tantas compañeras y diversidades de todo el país? Hola, ¿cómo estás? Mira, desde que pasó esto con mi hija, mi mirada cambió. Y me parece que hay que proteger los derechos de las mujeres, hay que valorizar a las mujeres. Y me sumé a estos encuentros, donde los talleres son re importantes porque todas opinamos. Se construyen opiniones, se construyen cosas que pueden llegar a ser un cambio para mejorar, ¿no? Para mejorar nuestro país, nuestras provincias mismas. Lo que pasa en cada familia también se ve, situaciones de todo el mundo, ¿no? Y ojalá que esto nunca se pierda. Para mí es muy importante esta lucha como representante de los padres y familiares de la provincia de Jujuy, donde una provincia tan chica, sin embargo hay muchos femicidios, 5 femicidios por año se fueron dando desde el 2020 hasta ahora y bueno, gracias a esta lucha que no se paró y están constantemente en las calles, en Jujuy se puede decir que hay un cambio en la justicia, un cambio en la sociedad, se denuncia mucho más, ya no se callan, las denuncias ahora son tomadas, saben que si no son tomadas ellos mismos son denunciados, los policías que no toman las denuncias, y bueno, ahora son escuchadas, ¿no? Igual falta mucho, porque sin embargo hace una 7-8 días asesinaron a una mujer. Cuando ella pedía gritos que la ayuden, que se llame a la policía, los mismos vecinos, la policía no ingresó y sin embargo cuando ingresaron ya era tarde, ¿no? Ya la habían matado. Hay que seguir gritando que no queremos una mujer menos, pidiendo que la justicia trabaje, que la policía actúe de otra manera y no llegar tarde. Prevengamos y no estemos contando una víctima más en ningún lado del país, ¿no? Que nos devuelvan a Loan con vida, porque con vida lo llevaron y con vida lo queremos. Queremos dejar bien en claro que las madres guerreras de Loan de Goya no le tenemos miedo al gobierno y no vamos a desistir hasta que hable con el valor sobre la verdad que hizo con Loan. ¿Y Loan dónde está? ¿Y Loan? En esta lucha, que nos busquen por las redes Madres Guerreras de Loan y compartan todas las cosas que hacemos, porque Somos muy perseguidas, maltratadas, golpeadas por la policía de Corrientes. Eso también tenemos que dejar en claro, que son mujeres las que nos maltratan y nos persiguen. Nos llaman las locas de Logan, pero preferimos ser las locas de Logan en lugar de ser las locas que acompañan a un violador o que son testigos de un maltratador y de un abusador. Preferimos mil veces ser las locas de Logan y no las locas que cuidan otros hombres que son mentirosos, violadores y maltratadores. Y bueno, más que nada que no nos abandonen, que no nos dejen solas, porque nos sentimos solas, porque al el último momento tenemos la posibilidad de poder subir al escenario y quiero que sea grande y que todo el país nos escuche y que sepa la lucha que hacemos y vamos a seguir haciendo, pidiendo justicia por Logan Danilo Peña. Muchas gracias. Las mujeres y las diversidades somos necesarias. Venimos cumpliendo históricamente un rol que nos permite en esta actualidad desempeñar una presencia fundamental en los medios de comunicación. Creemos que si no somos nosotras, nosotras mismas, quienes tenemos la posibilidad de acercarnos a relatarnos, ¿no?, y a contarles a nuestra audiencia de compañeras, compañeros en el país y en nuestras provincias, pues ¿quién más lo va a hacer? Somos los medios comunitarios, alternativos, populares, el medio que construyen las disidencias en el territorio argentino, quienes hacen circular esta información, esta noticia, nuestras propias voces. Entonces, hoy más que nunca es sumamente necesario entender que las mujeres y las diversidades en los medios son necesarios, somos importantes. Entonces, creo que, bueno, tenemos mucho para contar, así que agradezco poder contarle esto a la audiencia de tu programa. Bueno, este último día de encuentro donde se acaba de votar la sede, la próxima sede del 2026, del encuentro número 39 que tendrá el año que viene como esta sede de Córdoba Capital, entre otras cosas que pasaron en este encuentro, estamos con una compañera de las organizadoras de esta sede hermosa que nos ha recibido, que nos ha abrazado desde Corrientes. Bueno, ¿cómo estás, compañera? ¿Cómo ha sido el desafío de este encuentro en estos momentos tan complejos en todos los niveles? ¿Cómo ha sido llevar adelante esta organización y todo el proceso y todos los días? Que sabemos que es un laburo inmensísimo de articular muchísimas cosas, de decidir, de gestionar. Bueno, ¿cómo se ha vivido y bueno, cómo están ustedes en este momento ahora? Y venimos de un largo año, fue eterno estos 13 meses que fueron preparativos para esta gran organización de este gran evento internacional. La verdad que estamos muy felices, estamos muy conmocionadas por todo el trabajo que realizaron mis compañeras de todas las comisiones de trabajo, de la comisión organizadora de este 38 encuentro. Y la verdad que nos quedamos totalmente satisfechas con todo el agradecimiento de todas las encuentreras que nos dieron su agradecimiento, por la calidez, por el recibimiento también de todas las correntinas, los correntines que les recibieron muy bien en toda la ciudad, que no hubo ningún inconveniente, que fue exitoso, que fue multitudinario y contundente, que le vamos a ceder felizmente a esta provincia de Córdoba, que la vamos a acompañar y la vamos a ayudar muchísimo para que puedan hacer un 39 encuentro más multitudinario, para que convoque a más mujeres, a más disidencias y bueno, y que sea totalmente exitoso para todos. ¿Cómo pensás que esto influye este año y el que viene, este encuentro, las consecuencias y el impacto que tiene este encuentro el día de hoy, en respuesta también a muchas violaciones, muchas decisiones políticas que avanzan sobre los derechos básicos, naturales y que se han conseguido a través de la lucha en las calles y de manifestaciones totalmente masivas? ¿Cómo pensás que este encuentro influye, impacta en todo eso en cada territorio? Este encuentro es grandísimo, es algo que va impactando en cada sede. cada año y que va arrasando a más mujeres, que vamos arrastrando también a todas esas feministas que por ahí no se pueden organizar porque están aisladas, porque son perseguidas, pasan miles de necesidades también, las que son pobres, las que están en los barrios más humildes. Y este encuentro, el mayor objetivo que logra con mucho éxito es organizar, seguir haciendo grande a este colectivo de mujeres para que puedan seguir organizando en todas las ciudades, en todos los barrios, todos los ámbitos de trabajo también. Y es un gran impacto político para decirle no a la derecha, para seguir luchando por todos los derechos y todas las necesidades que sufrimos las mujeres. Ramírez, Melissa, gracias, compañera. Empieza con la chica que se fue al campo en busca de paz. Tiempo para dentro suyo mirar. Es una canción que nace cuando me voy a vivir el campo con el papá de mi hijo, que él nació en Carlos Paz, pero su familia era el padre alemán y la madre argentina, se trasladaron a Alemania cuando él tenía 4 años. Entonces él volvió después, a los 30 más o menos, a comprarse un campo en Cabalango, a ver qué era ese lugar donde él había nacido, el culo del mundo, y se vino feliz a vivir en el campo en Cabalango, pero se encontró con la idiosincrasia de los criollos, que no la pudo pilotear, no sabía qué onda hacer, qué hacer con esta gente. todo el tiempo vivía los escopetazos, ¿viste? Así, y siempre estaba refunfuñando, siempre estaba así, enojado, pobre. Bueno, la cuestión es que yo me fui a vivir al campo con toda la ilusión de la vida en el campo y resultó que después tenía que andar corriendo a dos manos. Y esa parodia me vino como tomándomelo con humor a esto que fue mi experiencia en ese cambio. En el oráculo que hago actualmente, esa canción representa esta cuestión de los cambios que está, si bien siempre va a ser un cambio para mejor, cuando uno encara un cambio importante en la vida, va a tener que lidiar con ciertos aspectos que no los, por ahí no los tenés en cuenta cuando romantizas el cambio, ¿viste? Entonces, un poco viene aparejado con ese sentido. Eso fue en el 97 que me fui a vivir al campo. La habré hecho en el 98 porque ya mi hijo nació en julio del 98 y esto era cuando todavía él era bebé y tomaba la teta y bueno, eso. Yo en esa época había recién salía de la experiencia de la banda de rock Caridad Canelón, cinco minas arriba del escenario haciendo estragos, ah, me encantaba. Y de golpe me voy al campo y mi pareja pretendía que yo me olvide de todo eso y que ahora que tenía un hijo me tenía que quedar en el campo a hacer las tareas del campo. Nada de ir a la ciudad de la furia a tocar para los borrachistas de Córdoba, no sé qué, ¿viste? Entonces siempre era todo ese tema que estaba ahí en ese momento. Después volvimos en 2001 con otra formación nueva de Caridad Canelón y seguí con el rock y la música de la furia. Así como en la creatividad hace falta momentos de aburrimiento para poder tener ideas nuevas, para tener espacio en la mente para incorporar nuevos conocimientos. Así también hace falta momentos de soledad en donde podamos saber qué son las cosas más importantes para nuestra vida y para nuestro entorno. No es un llamado a estar solos, sino a simplemente encontrar momentos de solitud en donde podamos recordar las cosas que realmente son necesarias para la vida, para nuestro entorno, para nuestras personas queridas, para este planeta. Tanto en la creatividad, que hace falta tener momentos de aburrimiento y de no estar scrolleando continuamente el celular, es necesario momentos de soledad, momentos de meditación, de volver al centro de cada uno para poder aportar mejor a la sociedad. En cuanto a la inclusión femenina, así como en todos los rubros, por ahí hace falta más participación femenina en la toma de decisiones, en la música y en los escenarios. También, más allá de que hay muchísima más participación que antes, bueno, hice una agrupación que reúne a varias DJs de Argentina y del mundo. Se llama DJs Mujeres y Disidencias. Después también formo parte de lo que es otras agrupaciones a nivel nacional y mundial, como Female Pressure, como By Womans de acá de Argentina, DJs argentinas también. Lo que buscamos es la paridad de géneros en los escenarios. Si prestamos un poquito de atención, podemos ver que en la mayoría de los lineups de las fiestas electrónicas, cuando no son totalmente masculinas, tienen muy poca participación femenina y la mayoría de las veces es en open, que sería al principio de la fiesta, no como close, que sería como el DJ principal, que en la mayoría de las veces son masculinos. Eso no es algo solamente nacional, sino que es algo a nivel mundial, pero bueno, acá en Argentina se ve mucho más la diferencia. Tenemos una ley, la ley de paridad de género, en los escenarios, pero muchísimas veces no se cumple. Entonces, bueno, es una temática que me gusta abordar y visibilizar. Tengo un programa de radio los miércoles en los que hacemos hincapié en la invitación de más artistas, DJs y productoras femeninas, pero mixto, ¿no? De una manera ideal, como me gustaría a mí que sea en los escenarios. Andando, los melones se acomodan. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ana Baltriani, produje con otros compañeros el programa de Senderos de Reexistencia, un viaje profundo por Latinoamérica, conociendo historias de vida, diferentes experiencias. Y para el programa Bajando a Tierra, gracias por esta invitación, es contar un poco todas las mujeres que tuve oportunidad de conocer en este viaje. Comenzó en Bolivia, con Natalie, en Samaipata, con una ONG que paguen los que contaminan, con Yuli en La Paz, hija de mineros y muy comprometida en la militancia y en la lucha por la justicia social, y su hija Marcia, una excelente chef internacional, en Perú, Calca, Jessica y Julia, una familia, una comunidad que todos los días cosechan su verdura para comercializarla por pedido o en las ferias y limpian su maíz blanco. Enrique Edith, con su cevichería también en Perú, en el norte, muy cerca de Chiclayo. Sara, con la experiencia de construcción de barro y muy comprometida socialmente con conflictos ambientales que destruyen viviendas y, bueno, comprometida en la construcción. En Cuenca, Ecuador, Laura, una doctora de medicina complementaria que trabaja con la comunidad. Yolanda, que trabaja con su grupo de Pachamama, produciendo verdura y vendiendo bolsones en la feria. Rosario, que utiliza yuyos y pétalos de rosas y diferentes hierbas para baños de inmersión y para cuidados de salud. En Riobamba, Cecilia, administradora de Utopía con sus cajitas de ahorro y sus canastas comunitarias para los diferentes grupos. Caterín, trabajando en Genuina y su vínculo, ¿no?, también con la construcción natural, construcción en barro. Cecilia, también en su ecoaldea. Marisa, en Quito, con sus exquisitos elaborados. Miriam, en Guatemala, en Chimaltenango, y su grupo de 400 mujeres trabajando para TPS. Eugenia, Glenda, Azucena, Valentina, mujeres que hablan maya trabajando en esta asociación de salud que es ASEXA. Miriam, en Cobán, siendo la directora de ASEXA, muy comprometida, digamos, con todo el desarrollo de las mujeres, y junto a Margarita, más de 150 mujeres trabajando en grupos, recuperando capacidades productivas. Gelda, trabajando tanto en la parte académica como en la red de huertos junto a Loreto. Cecilia, una investigadora internacional en diferentes grupos de asesores. Adelita, muy comprometida políticamente, impulsando leyes. Gabriela, impulsando la biofábrica del Buen Vivir cerca de Caracas, en Maracay. Melisa, Melina, mujeres comprometidas también con la lucha antifascista en Caracas. Laura, Patricia, trabajando en el programa de Pueblo a Pueblo. María, trabajando en escuelas de movimientos campesinos, y así infinidad de otras mujeres que tuve posibilidad de poder entrevistar y charlar, muy comprometidas, muy luchadoras. Nancy Britos, trabajando por el tema del agua y las escuelas de Cuenca que forman, trabajando con sabios del agua. Un abrazo, nos abrazamos sororamente. Y gracias a todas estas mujeres, este mundo aún está en pie y sigue en la búsqueda de un mundo mejor. Hola, soy Guillermina Llorens, de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de San Marcos Sierras. en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en la Argentina, por la memoria, la verdad y la justicia, vamos a reivindicar la Semana de la Memoria, por lo cual nuestro polideportivo tiene memoria y tendrá sus actividades. Una de ellas es una jornada el jueves 19 de marzo con la escuela secundaria, adolescentes y la profe de educación física. Ya lo venimos haciendo años anteriores. Y otra es un encuentro que vamos a tener el sábado 21 de marzo. Un encuentro de deporte, género y diversidades. Sabemos que el deporte es un espacio de resistencia, pero también ha sido un ámbito donde las diversidades y las mujeres han tenido que luchar para conquistar sus derechos dentro de los espacios públicos sin discriminación. Entonces, la idea es jugar para visibilizarnos, jugar por los derechos adquiridos, jugar por la democracia. Tendremos partidos de fútbol femenino. Invitamos a aquellas jugadoras que quieran acercarse a participar, que vengan al poli, que nos avisen, que armen sus equipos. Es abierto a todo el pueblo. La idea es juntarse a jugar por la democracia, a visibilizar ese espacio, lo que es género y diversidades y todos los derechos adquiridos. Y jugar por un nunca más. Gracias. Este 8M nos manifestamos y salimos a las calles denunciando las violencias machistas, pero sobre todo también como mujeres trabajadoras, como mujeres de la economía popular, como mujeres que están en las ollas populares y que son parte del mundo de mujeres trabajadoras. Nos manifestamos especialmente en contra de la reforma laboral, que es una reforma que solo privilegia a los más poderosos, que solo privilegia a los empresarios, que no tiene ni un capítulo ni un apartado para que resguarde el derecho del trabajo, que resguarde a las mujeres trabajadoras, que nos resguarde como ciudadanas de derechos y como ciudadanas con dignidad. Así que denunciamos especialmente esta reforma que ha sido clasista, que ha sido en privilegio de los que más tienen, y salimos a las calles especialmente en búsqueda de esa justicia social que se nos ha sido negada con esas nuevas reformas legislativas. Y también, en este sentido, hacer mención a la causa Paola Ortiz, que es una mujer que fue criminalizada por una emergencia obstétrica después de un parto en avalancha en su domicilio. Esa era una mujer, es una mujer trabajadora de casas particulares, de la economía popular, en un contexto de mucha pobreza y vulnerabilidad. Entonces también hacer un reclamo y un grito por la libertad de Paola Ortiz y hacia la justicia para que resuelva el pedido que realizamos sobre su libertad. Entonces pedimos libertad y absolución para Paola Ortiz y para todas las mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Cuidarme no es autocomplacencia, es instinto de supervivencia y eso es un acto de guerra política. No soy libre mientras una mujer no lo sea, incluso cuando sus ataduras sean muy diferentes a las mías. Eso escribía Audrey Geraldine Lorde, una de sus citas más famosas y rimbombantes hasta el día de hoy. Nació en Harlem, Nueva York, el 18 de febrero. Fue una escritora afroamericana, feminista, lesbiana y activista por los derechos civiles. Hoy leemos un fragmento de otra de sus grandes obras, un capítulo muy interesante que habla del racismo, usos de las iras respuesta de las mujeres al racismo. Mi reacción ante el racismo es la ira. Una ira que me ha acompañado casi toda la vida, tanto si hacía caso omiso de ella como si me alimentaba de ella o aprendía a emplearla antes de que echara a perder mi visión. Antes vivía la ira en silencio, asustada por sus consecuencias. Mi miedo a la ira no me aportó nada. Nuestro miedo a la ira tampoco nos aportará nada. La respuesta de las mujeres al racismo pasa por hacer explícita su ira. La ira provocada por la exclusión, por los privilegios establecidos, por las distorsiones raciales, por el silencio, el maltrato, la estereotipación, las actitudes defensivas, la estigmatización, la traición y las imposiciones. Mi ira es una respuesta a las actitudes racistas y a los actos e ideas preconcebidas que derivan de ellas. Si nuestra relación con las demás mujeres refleja esas actitudes, mi ira y nuestros miedos concominantes son focos de luz de los que podemos valernos para crecer, tal como yo me valí de la expresión de mi ira para crecer. No se trata de despertar sentimientos de culpa, sino de practicar una cirugía que corrija los defectos. La culpabilidad y las actitudes defensivas son ladrillos de un muro contra el que todas chocamos. No tienen el menor valor para nuestro futuro. Como no quiero que esto se convierta en un debate teórico, voy a ilustrar mis palabras con varios ejemplos tomados de las relaciones entre las mujeres. Seré breve porque no nos sobra el tiempo. Quiero que sepan que hay muchos otros ejemplos. En un foro académico doy expresión directa a la ira provocada por algo concreto y una mujer blanca me dice: cuénteme cómo se siente, pero no lo cuente con tanta crudeza porque me impide escucharla. Y yo me pregunto, ¿son mis modales lo que le impiden escucharme o es la amenaza de que mis palabras le digan que su vida puede cambiar? El programa de estudios sobre las mujeres de una universidad sureña invita a dar clases a una mujer negra tras una semana de debates sobre las mujeres negras y blancas. ¿De qué nos ha valido esta semana?, pregunto. La mujer blanca que mejor se expresa de las presentes responde: creo que esta semana me ha valido de mucho. Tengo la sensación de que ahora las mujeres negras que comprenden mucho mejor, me comprenden mucho mejor, se han formado una idea más correcta de mis orígenes, como si comprenderla a ella fuera la clave del problema del racismo. Tras 15 años de existencia de un movimiento de mujeres comprometido con los problemas vitales de todas las mujeres y su posible futuro, sigo escuchando en una universidad tras otra cómo vamos a abordar la problemática del racismo si nunca asiste ninguna mujer de color. Y la otra variante: en nuestro departamento no contamos con ninguna persona cualificada para enseñar la obra de las mujeres de color. Dicho de otro modo, el racismo es un problema de las mujeres negras, es un problema de las mujeres de color, y solo nosotras podemos debatirlo. Tras una lectura de algunos poemas de la serie Poemas para Mujeres Airadas, una mujer blanca me pregunta: ¿va a hablarnos de cómo podemos enfrentarnos directamente a nuestra ira? A mí me parece muy importante. Y yo le digo: ¿cómo ve usted su ira? Luego desvió la vista de su mirada ausente antes de que me invite a participar en la aniquilación de sí misma. ¿No es tarea mía sentir su ira en lugar de que la sienta ella? Llamado internacional a la huelga general transfeminista, antifascista, antirracista y antiimperialista. De 8M y 9M reafirmamos con más fuerza que nuestras luchas no tienen fronteras. Desde América Latina hasta Afganistán e Irán, desde Sudán hasta Siria y Kurdistán, desde Palestina hasta Puerto Rico y Cuba. Porque sabemos que la liberación de las mujeres, lesbianas, travestis, personas trans y no binarias, de quienes migran buscando mejores vidas, de quienes trabajan en condiciones cada vez más precarias y violentas, de quienes son criminalizadas y perseguidas por racismo, es inseparable de la soberanía de nuestro pueblo frente al saqueo y las guerras imperialistas. El imperialismo neocolonial es el brazo armado del capitalismo y el patriarcado. El genocidio en Gaza ha marcado un punto de inflexión histórico, dejando al descubierto la violencia estructural que sostiene el orden global. Se suman la invasión a Venezuela, el asedio a Cuba, la sostenida masacre del régimen a los pueblos en Irán y ahora el bombardeo perpetuado por Estados Unidos e Israel con el apoyo de las potencias europeas. Las bombas de los imperios no solo caen sobre el suelo, caen sobre la posibilidad de decidir nuestro destino. Imponen una jerarquía de naciones donde el bienestar de los pueblos es sacrificado en el altar del mercado. Ser transfeminista hoy es una declaración de soberanía anticapitalista. Es reclamar que ni la tierra ni los pueblos son zonas de sacrificio. Si los imperios quieren convertir nuestro suelo en campos de batalla, seremos las raíces que brotan de la tierra para resistir, sostener y nutrir las luchas en cada lugar. Bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Te conozco de antes. la calle. Te conozco de antes y eso me provoca pensarte. Te conozco de antes. Yo necesito mirarte para sentir los destellos que salen de tu alma. Por favor, píntame el corazón, así mi piano se convierte en voz. Acaricio tu cabello, intentando acordes al azar.